Ah, bueno, fíjate. Mira, este es en el banquete de mi boda, claro. Y mira, como las cabañas, seríamos muchos y era pequeño lo de abajo, donde vivía en la calle Empedrada, esas cabañas. Pues entonces contrataron el Café de la Amistad. ¿Sabes el Café de la Amistad, verdad? De la plaza. Y allí fue la comida. Las cabañas lo llevaron allí. Sí. Estaba un poco viejo, ¿verdad? Sí, pero estuvo muy bien. Tenían un salón muy grande. Era un café muy bonito, de esos antiguos, antiguos. De Lali y Antonio. El 13 de julio, 57 era. ¿Te acuerdas algo del banquete? Antes se hacían unos huevos que se hacían en un cacharrito, un molde. Pero me parece que antes no había así. Sí hubo langostinos o gambas, ¿verdad, Toñito? Sí. Sí, ya hubo muchos, sí. Sí, porque a lo mejor en otras fechas no había, Y pero tostón, que es lo sí. principal. Sí, Sí, tostón sí. en Peñaranda, Y las eso sí. cabañas de abajo, Siempre. pues también que los jueves iban así a comer. Cázame las gafas aquellas. Todos los que venían iban a comer tostón, porque yo creo que ahora no se quedan tantos a comer. Pero entonces se quedaban muchos los jueves, ¿verdad, Toñi? Antes se quedaba todo el mundo a comer los jueves. Sí, muchos. Muchos. Mira, con decirte que no nos la pudo andar. En el salón de En el ellas, salón de ellas, allí sí, frente que al quedaba banquete, donde estabas pequeño. hasta. Muchas amistades estas, muchas amistades yo, Sí.